una prueba. Calmada en medio de los problemas, confiada aunque pase una tormenta. Te suene raro, mas yo soy así. Yo soy así porque Cristo vive en mí. Si tú me ves por ahí, siempre me verás feliz. Yo soy así porque Él se llevó mi llanto. Hoy con gozo le canto, alegre puedo vivir. Perdono a aquel que me ha traicionado. Y en adelante tengo cuidado. A todo el que puedo le doy la mano, y siempre dando lo mejor de mí. Yo soy así porque Cristo vive en mí. Si tú me ves por ahí, siempre me ves.